que hemos sido hechos para la alabanza de su gloria, etcétera. Todo eso lo sabemos, pero la razón de ser como una organización tiene que ver con todos aquellos que todavía no pueden disfrutar de lo que disfrutamos nosotros, que es de la presencia de Dios. Entonces tenemos que siempre toda nuestra actividad enfocarlo hacia ello. Y la visión, por otro lado, de una organización era la forma en que una empresa quiere que la perciban, que la vean, y la forma en que va a alcanzar a sus clientes. En este caso, nosotros no tenemos clientes, pero es para ejemplificar. O sea, la misión tiene que ver entonces con algo que nos identifica, es nuestra razón de ser. Yo le decía, tenemos que ponernos la camiseta de Cristo, la camiseta del reino de Dios. Lo que a nosotros nos identifica es eso. ¿Y cómo vamos a transmitir eso al resto de la gente? Esa es la visión. Y ahí decíamos, cada congregación tiene su forma de llegar. No hay una sola visión. Sabemos que algunas congregaciones hacen énfasis en una cosa, otros en otra cosa, etcétera. Pero de lo que se trata es que todos podamos cumplir lo que el Señor a nosotros nos dejó mandatado. Y también dije que para, antes de llegar y aterrizar bien lo que nosotros creemos como congregación, había que tener un par de conceptos en nuestra mente. Y porque esos conceptos afectan nuestra forma también de ser y nuestra forma de actuar y nuestra forma de acercarnos a la gente. Lo primero que dije es que había que tener como una premisa básica es que es Dios el que creó el universo. Y Dios es el dueño de todas las cosas. Y todo lo que hay en esta tierra o en cualquier parte le pertenece a Dios. Entonces ahí dijimos que si todo lo que nosotros vemos lo creó Dios, independiente de cómo lo hayamos echado a perder nosotros y lo sigamos echando a perder ahora. Puro Chile es tu cielo cableado, ¿no es cierto? Eso salió ahora. Gruesas torres te cruzan también. ¿Y qué más decía? No sé cuánto más, es la copia feliz de Hidro Aysén, ¿ya? En serio, hay una nueva versión del himno nacional. Entonces, a pesar de todo lo que nosotros echemos a perder nuestro entorno, no podemos olvidar que la creación es de Dios y a Dios le pertenece todo. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque eso a nosotros de alguna u otra forma nos marca cómo nos vamos a acercar hacia los demás. ¿Qué pasa? Que nosotros en general como iglesia cristiana sobre la faz de la tierra tenemos muy poca opinión y muy poca voz en torno a las cosas que pasan. Se tiene miedo y muchas veces dicen, no, pero es que uno no puede entrar en política, uno no puede entrar en esto, uno no puede, si no estamos entrando en nada. Simplemente tenemos que defender lo que creó, como dice la Eli, nuestro padre. ¿Ah? Tenemos que defender lo que él creó. Entonces ahí decíamos, ¿por qué Greenpeace tiene que defender el medio? Los primeros ambientalistas y ecologistas deberíamos ser los cristianos. Porque el mundo lo creó Dios. Pero tenemos miedo, o no sabemos qué decir, o que nos van a decir algo, si esto no es hacer nada que esté fuera de lo que el Señor nos dice. Está ese concepto también como que en muchas partes se dice el mundo, ¿ya? O sea, no, es que yo antes estaba en el mundo. ¿Dónde estoy ahora? O sea, la pregunta, ¿dónde estoy? ¿En Marte estoy? ¿Dónde estoy? O sea, el mundo hay que entenderlo como un sistema de valores. Pero muchas veces hacen la asociación muy estrecha entre mundo, asociación, o sea, este concepto y sistema de valores y la Tierra y el planeta. Entonces, todo se considera sucio, todo. Entonces, botemos papeles, no cuidemos los recursos, hagamos lo que... Total, no importa si al final la Biblia dice que al final también todo se va a quemar y Dios va a hacer otra cosa. Pero mientras no suceda eso, nosotros somos administradores, somos mayordomos, no solo de nuestra vida, no solo de nuestras posesiones, sino que también deberíamos ser administradores y mayordomos de lo que el Señor creó y que es hermoso. Entonces, dijimos que es importante, y ahí les di un montón de versículos que ya no es necesario volverlo a ver, porque eso a nosotros nos tiene, no, de una manera u otra nos va a dar una cierta dirección. Para que podamos también de repente tener una opinión. Entre paréntesis, lo único que le pido es que cuando usted dé su opinión, usted es libre de darla, ¿ya? Pero siempre infórmense bien nomás. Porque también usted sabe que está muy sesgada siempre la información. Y dependiendo de uno, de donde uno la reciba, uno tiene una visión parcial de las cosas y nosotros como seres humanos de repente nos abanderizamos muy rápido con ciertas cosas sin tener toda la información. O sea, claro, yo como persona no puedo estar de acuerdo en que en algún momento, si es que se termina de aprobar un proyecto como Hidroaizen, tengamos cables por 2.000 kilómetros y las torres son cada cuánto, cada 400 metros, no sé cuánto, tienen como 70 metros de alto las torres. Ustedes, y ahí ya dijeron, van a atravesar no sé cuántos parques nacionales, cuántas reservas, cuántos humedales, todo. Está bien, pero por otro lado, hermano, se necesita energía. Entonces hay una disyuntiva que es tremenda. Entonces por eso yo digo, que el Señor nos dé sabiduría, o oremos por los que están al frente, para que el Señor les muestre otra forma, a lo mejor sin ser tan destructiva, o sin ser tan, ¿cómo se llama?, invasiva, de poder generar energía. Pero no podemos quedarnos ciegos ante una realidad que es evidente. Se necesita energía. Entonces, por eso yo digo que, yo no le estoy diciendo si estoy a favor o en contra, porque yo tengo que quedar bien con todos, ¿ya? No. Pero yo lo único que digo es que cuando uno dé una opinión, fundamentemos nuestra opinión. La fundamentemos. ¿Ya? Porque uno no puede, o sea, a veces uno dice una cosa y claro, no es tan así. Ahora, desgraciadamente, yo les digo, los sistemas de información, la prensa, los medios en general, son todos manejados. Entonces, hay que pedirle ayuda al Espíritu Santo, hermano. Y es cierto, para poder determinar qué es cierto y qué no es cierto. ¿Ya? Entonces, esa es una cosa entre paréntesis. Pero entonces, un primer concepto es que Dios creó el universo. Y si nuestro Padre creó el universo, nosotros tenemos que defenderlo. Nosotros tenemos que cuidarlo. Y nosotros debemos tener un acercamiento entonces amigable con el medio. No podemos estar ahí como que, si sabemos que en algún momento la Tierra va a dejar de ser como la vemos ahora, está bien. Y va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva. Y según lo que dice la Biblia, es pero impresionante y va a ser espectacular. Pero ese es otro momento. Mientras tanto, ahora, donde estamos, tenemos que hacer y cuidar lo que el Señor nos dio. Porque uno dice, bueno, ¿y para qué? Pues igual va a ser quemado todo. Sí, pero súper, o sea, entonces, frente a eso, mejor cerremos todo, vayámonos al tiro nomás. O sea, ¿para qué estamos haciendo cosas? ¿Ya? ¿Ah? Claro, incendiémoslo ahora mejor. ¿Ya? Le ahorramos trabajo a Dios. Entonces, ese es el primer concepto. Y un segundo concepto es que un día Dios va a juzgar a la humanidad. Y esto, hermano, ¿por qué digo esto yo antes de hablar de lo que nosotros creemos como visión? Porque eso a nosotros nos tiene que marcar. Un día Dios va a juzgar a la humanidad. Todas las señales apuntan a que ese momento está cada vez más cercano. O sea, bueno, hay todo un periodo, estamos claros que venida, no venía, hay un proceso, que reina, que el juicio, todos, hay todos. Pero un día, finalmente, la humanidad va a ser juzgada. Y la Biblia dice que los que creen en Jesús van a reinar con Él y van a recibir la tierra como herencia. Porque eso dice la Biblia. Yo no estoy diciendo nada que no salga en la Biblia. ¿En qué momento? ¿Cómo va a ser? Ese otro cuento. Pero hay que tener claro que un día va a venir el juicio de Dios sobre la humanidad. Y eso tiene que algo mover o conmover nuestro corazón. Porque ahí también está el acercamiento que tenemos hacia las personas. ¿En cuántas partes, hermano, uno escucha y uno mismo? Yo mismo a veces cometí ese es un pecado decir los mundanos. Los perdidos. Ya, o sea, tanta cosa, sí, o sea, que uno de repente emite unos juicios que son tan lapidarios. Pero ¿qué éramos nosotros? ¿O qué somos en ciertos momentos todavía del día? O sea, es una cosa que algo tiene que conmovernos. Dijimos, todo le pertenece a Dios. Y también dije la semana pasada, el hombre fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Es lo primero que dice la Biblia en Génesis. Y si fue creado a imagen y semejanza de Dios, dice el hombre, el ser humano, la raza humana.